En el sexto año de Khan, en el undécimo Muluk del mes de Zak, hubo pavorosos terremotos que continuaron hasta el decimotercero Chuen. La tierra de las colinas de arcilla, Mu, y la tierra de Mout sufrieron el seísmo. Se vieron sacudidas dos veces y por la noche desaparecieron repentinamente de la corteza de la tierra. Fue repetidamente levantada y hundida en varios puntos por las fuerzas subterráneas, hasta que no pudo resistir las tensiones y muchos países quedaron separados por profundas grietas. Finalmente, ninguna de las dos provincias pudo resistir y ambas hundieron en el océano arrastrando a 4 millones de habitantes. Ocurrió hace 2.500 años. Y oscuro, y el verde empezó a florecer. Con el de hielo y glaciar se formaron grandes ríos. Remasos de animales volvieron a correr. Pocos fueron aquellos que sobrevivieron. Si te contaron el mito de Noé, sabios hablaron pero no escucharon. Un cataclismo global ellos mismos crearon. Ahora el misterio lo que había quedado, templos extraños en forma de pirámide. Supervivientes alantes hicieron errantes. Condenados empezaron otra vez desde antes. Cientos de tribus empezaron a crecer. Cientos de leyendas empezaron a verte. Pocos ya recordaban lo que había pasado. Mamá naturaleza les había frutado. Desde el hombre supremo y adoraba. Si buscas una respuesta, está en el fondo del mar. Restos de la destrucción, de la garantía. Tiempo más tarde me se podrá. La vida resurgió. Suenan de algo, pergaminos robados por el Vaticano a Egipto. Edgar Cayce predijo, otros encontraron de Solón a Platón a museos en Inglaterra. Se cambia el significado, lo que no interesa. El libro de la vida, desacuerdo entre egiptólogos, algo no concuerda. Carbono 14, predicciones inexactas, hallazgos arqueológicos, no es cuestión de fe. Evidencias físicas, tras este lío un negocio, hipnotizar la humanidad, gobernados por la ignorancia con disfraz de estándar absoluto. Verdad reconocida, comprensión de la incertidumbre, no hay dudas, lejos del hechizo. Universales, donacionales, repercusión, no importa el lugar, si la decisión. Lemuria, Atlántida, no de casualidad, la situación actual existe. Desde antes de Cristo, DJs pinchaban discos de dropa, festividades católicas suplantan sabiduría pagana. Conocimientos ancestrales arden en barbacoas del club de la manipulación, que alimentan a Babilón, a la ficción. Conexión interplanetaria, líneas privadas, bases en la luna, mano de obra barata en Titán, maestro de maestro desde Riz, y agonita del mareo la perdiz, la línea sigue abierta, rajamos de la cicatriz. Washington viajó en punta hasta el fin, exil, de realidad a ficción, ese es el fin. El medio de comunicación, cargados de confusión, fomentando la degradación, resurgir de la Atlántida, se hunde Babilón. Observa cómo está el tema, teniendo bien presente que no existe más teorema. Que el respeto por la gente solo sea su cultura, raza, religión, sexo, estatura. ¿Ves qué caso has visto a alguien por ahí? Con tres cabezas, seis brazos y nueve pies. No, ser racista es ser bastante gilipollas. Al igual que ser machista es pensar solo con la polla. Una respuesta está en el fondo del mar. Restos de la destrucción, de la garantía. Tiempo más tarde me sepó dar, la vida resurgió.